Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor, gloria a ti, Señor, porque eres bondadoso y por eso. Gloria a ti, Señor, gloria a ti, Señor, gloria a ti, Señor, porque eres bondadoso y por eso. Gloria a ti, Señor. Mira, tus hijos te cantan con amor. Óyenos, Jesús, cantamos para ti. Hoy te alabamos, Dios eres amor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor, porque eres bondadoso y por eso. Gloria a ti, Señor.